los inconclusos, para las flautas ahogadas, las muertas en vida y las no nacidas, para los negados, los últimos, los que no entraron, para las botellas vacías, las lisiadas, las restadas, para los crudos despreciados, los amargos, los sinceros, para las notas olvidadas, las ratas, las brujas, para los violines sin cuerdas, los insectos, los cíclopes, para las palabras ignoradas, las cicatrices, las uñas negras, porque no existe el retorno a la comedia. Sabemos que no hay castigo ni recompensa. Obsecuentes en el caos seguiremos hasta el fin. Varias y probos, escúchanos todos los martes de 11 a.m. hasta las 1 de la tarde. Y los sábados la repetición de las 5 a las 7 de la tarde. Melodías y letras por la 87.7 Radio Las Quenche. Parias y probos. Martes 8 de febrero comenzamos el cuarto episodio de Parias y Probos, transmitiéndose por Radio Las Quenche. Ustedes nos escuchan por la 87.9 del Litoral FM. Así es, Tommy, hoy día tenemos especial de jazz. Vamos a conocer, bueno, además que alguien ya conoce los artistas que vamos a tirar a la parrilla hoy día, pero en realidad queremos hacer un especial de jazz de, sin quitarle el mérito y la genialidad a los músicos de jazz más conocidos, más populares, como Miles Davis, no sé, Coltrane. Vamos a tirar músicos no tan estrellas, por decirlo, ¿no? Pero que su música también es increíble, entonces les vamos a dar la oportunidad acá. Obviamente son conocidos también, pero no... Más parias. Claro, no son tan taquillí como los clásicos, ¿no? Que nos muestran todos los días, a cada rato, en todos lados. Tenemos, bueno, una invitada también hoy. Nos acompaña Valquiria con su guitarra, que nos va a declamar alguna de sus poesías en sus recientes libros publicados aquí en el Litoral por nuestra editorial Paria. Pluma y Mente, Patas de Perra, Pétalos de una Granada y Poética Rock. Eso y más se escuchará en Parias y Probos 4 Jazz. Así es. DJ Malgenio. Lo que suena de fondo es, bueno, uniendo el capítulo anterior de nuestro programa con este, que era de música de películas, no el anterior, y este va a ser de jazz. Suena El Último Tango en París, la película, la música de la película, una gran película. Y bueno, gran música... compuesta por el Gato Barbieri. Así que los dejamos con un temita de este disco, ¿ya? Para vamos, que lo disfruten. Thank you. Bueno, con esta mezcla mágica entre tango, jazz, música clásica, por decirlo, nos despedimos de Gato Barbieri. Eso, ahora Tommy, seguimos con la invitada. Hola, Valquiria. Hola, Tommy. Bien, aquí estamos. Agradecida de estar aquí en este capítulo, cuarto capítulo de su programa Parias y Probos. Encuentro que es genial esto de la radio independiente, porque tenemos la libertad de conversar lo que queramos y decir las cosas por su nombre. Bueno, me siento también honrada de estar con ustedes, editores de La Pluma y Mente, que también son... ¿Se escucha, no? ¿Se escucha, no? Estamos probando eso. Ya. ¿Qué tienes en tus manos? Bueno, el libro, segundo libro que editaron ustedes, un gran trabajo, quiero felicitarlos porque aquí nosotros, los escritores que generamos estas piezas literarias, vivimos una gran odisea de querer publicar, ¿po? Y cuando tenemos la oportunidad y nos sentimos retratados y nos sentimos, ¿cómo se llama?, escuchados, nos sentimos con un gran apoyo y no sé, pues, valorando el trabajo que hacen ustedes como editores. Así que no siempre uno tiene esa comunicación con los editores, porque no siempre se llega a ese hijo, como, porque yo ya lo veo como un hijo, a ese hijo tan bien parecido a lo que uno se imaginó. Así que me siento totalmente honrada con este libro, Pétalos de una Granada, con una portada bellísima, que fue diseñada en conjunto con Dani. Y nada más que decir que ¿cómo se llama? No sé, pues traducir las poesías que están hace tiempo, porque este Pétalo en Granada es como unas poesías que tienen muchos años y que por fin salieron a la luz, porque en Poética Rock son otras poesías, aunque tienen mucho del lenguaje común, que todo esto como muy underground, muy desgarrador, casi gótico, no sé cómo poder decir, explicar este sentimiento también de denuncia, de conmovisión de vida, así muy, muy al margen. Entonces, tiene mucho de esta contingencia social, tiene todo lo que uno vive, así como viviendo en todas las esferas posibles de esta vida, llámese país, llámese como visión, llámese lo que sea, social, sí, igual artístico. Tiene, sí, tiene. Dentro de todo eso que tú nombras, igual tiene harta variedad. Claro. El libro. Está bien variado la poesía del libro. Y en cuanto a la portada, ¿es una pintura tuya? Sí, en conjunto con Dani la fuimos desarrollando, porque lo que pasa es que yo quería hacer una simbiosis de esta como tercera guerra que nosotros estamos viviendo. Y bueno, yo le contaba una vez a una amiga que yo me iba a bautizar por la Orden Temples Orientis en Buenos Aires, que es una orden de Aleister Crowley, y yo era la Sorora Belleya. Todos tenían unos nombres, bueno, ahora estoy con una chapa de Valquiria. Todos tenemos unos nombres para poder llegar a una orden secreta. No sé si tan secreta, porque la estoy contando. Pero bueno, la idea es que en ese camino de espiritualidad, yo me di cuenta que yo no quería bautizarme por esa orden. Prefería ser, con todo el conocimiento que tengo místico de... Me van a decir muchos fráteres, muchos sorores que Hay poco aquí en Chile, son como 2, 3, 4. Y en el extranjero hay más. Pero me van a decir por qué no quisiste, pero lo que pasa es que yo me di cuenta que yo no quería ser parte de la guerra. Yo no quería ser parte de la guerra, en una revelación se me viene que había una pieza llena de armas. Y yo me dijeron, no, tienes que ser tan fuera de este sistema, porque hay que estar dentro del sistema. Y bueno, yo lo único que me llevé fue una granada, porque no me interesaba llevarme ni una metralleta que había, una, no sé, un fusil, no sé, o una Magnum 9, no sé. Prefería llevarme una granada, y ahora me viene mucho sentido, porque esta granada, el patio de mi abuela, comíamos granadas, la fruta, la encuentro bellísima, es la inocencia. Pero cuando ya se pierde la inocencia, te das cuenta que vivimos en un mundo lleno de... estamos en un sistema criminal. Y aunque no lo queramos y lo queramos callar, vivimos en un sistema criminal que pasan por alto muchos crímenes. Y nosotros como seres humanitarios, sociales, no podemos callarnos los crímenes, pues tenemos que denunciarlos. Sí, de todas maneras. Bueno, y vivimos... la pregunta es, quizá siempre ha sido lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Siempre hemos vivido en un sistema así criminal? Siempre hemos vivido así, porque... de estamos, épocas de antaño, sí, pues estamos desde la época de prehistórica, la guerra, siempre la que nos mueve, el que pone la pata encima nomás, ¿no? La ley de la selva. Los que quieren estar arriba, los que claro. No quieren estar arriba, vivimos están abajo. La ley de la selva. En eso estamos luchando contra, siempre existen los rebeldes, siempre existen los parias. Claro. Estamos con Valquiria en Parias y Probos 4, que nos está contando un poco la idea, el imaginario, la lucha que hay detrás de su última publicación, Pétalos de una granada. Ahora le vamos a pedir que quizás nos lea un poema, que pueda seleccionar algo para la ocasión. Igual yo quiero recalcar lo de la portada, que me gustó mucho todo el trabajo de la editorial, Tommy. Muy bueno, muy bueno. Está muy bonita la edición, el fondo, la... Podemos contarle la un pintura, poco a nuestros radio escuchas lo que estamos viendo. El papel, todo está muy, muy, muy bonita. Claro, como contaba Valquiria, es la imagen de una granada bélica, de una guerra, pero que a la vez está floreciendo. Tiene la flor de la granada del árbol que... Y tiene, bueno, adentro de ella tiene los granos de la granada que, bueno, como decía Valquiria, es como... La inocencia, ¿no? Refleja como la inocencia. Ese fruto que se comía en la infancia, que era comerse una granada en el patio de la abuela, un patio con parrón, claro, y con... Que luego se transforma granada. En la granada al ver toda la brutalidad, darte pues, cuenta de todo lo que existe en este planeta, por decirlo, bélico. El Aleister Crowley es uno de los primeros Illuminati. Quiero recalcarlo. Yo veo algo también muy erótico también en la portada. Sí, ¿no? Tiene mucho erotismo veo también. Como la granada bélica que está, tiene un tajo al medio que a mí se me asimila igual a una vagina sangrando. Sí. Bueno, la poesía debe ser erótica, no en el sentido carnal, sí. ¿No? De un, bueno, sí, tiene erotismo. Tiene erotismo porque en el fondo ya es la pérdida de la inocencia, ya es como la exposición máxima de esta pulsión de Eros. Porque ya estamos en ese mundo que nos encontramos y ya hay un deseo de fundirse con esta fuerza. Claro. Entonces, bueno, y uno de los grandes gestores de toda la poesía, la literatura, es la desilusión, la rabia, la ira. Claro. O sea, dicen por ahí que un escritor feliz no escribe nada bueno, ¿no? Claro. Hay un Eros y un Tánatos. Hay una pulsión que se nota también sensual o puede ser como... si tú puedes verlo, también puede ser como... sí, ese que mismo... Hay Eros una manera también, interesante, claro. Quizá un letrado, un alguien calificado puede explicarlo mejor que nosotros, ¿no? Pero hay una manera curiosa en que se mezcla todo el erotismo, la sensualidad, la brutalidad. Claro. Hay un punto en que se mezcla y lo hace ser así, ¿no? Sí, sí. Tiene todo. Sí. Es un sumus. Este libro es un sumus. Bueno, léenos algo, Valquiria, de tu libro. Hay un tema que cuando la primera vez que yo llegué acá a tu estudio de grabación, ¿lo grabamos? Sí, acá lo grabamos. ¿Sí? ¿Pero no es el que sale en audio poemario? Sí, en el audio poemario. Un compañero de luto. Y claro, tiene todo esto. Dice: dentro de tus límites mentales, tu territorialidad animal, yo soy todos y todas. Nadie sobra. Es más, muchos más se unirán a la rueda del samsara. Yo soy la madre, la amiga y la hermana. Soy la ITA y la ETA, la KGB, la CIA y la JOTA. El poder masificado y el amor unificado. Soy y a través de mí están los hijos no nacidos de cada uno. El placer, el dolor, pero nunca el olvido. La paz y la guerra, el sentido femenino. La que mueve los hilos, la diosa Kundalini, la Kali Yuga, la que está en el oráculo de Delfos, la que ves y no está, pero la mente universal te sostiene y cobija. La que ama a otro dentro tuyo y te hace desaparecer en el silencio y en el ser. Esa es la rueda del samsara. Sí, recuerdo cuando lo grabamos. Perfecto. Bueno, este como rueda del samsara tiene como una musicalidad también, porque es como bien así como tiene como esa unión de también estamos hablando del erotismo, pero también tiene como un manifiesto revelación de todas estas fuerzas también, como que vivimos en un mundo con poderes fácticos, que estamos todo el rato tratando de saber de qué es lo que está pasando con la gente en este momento. Hay mucha gente que busca justicia, hay muchas personas que están en este momento apresados sin ¿cómo se llama? Sin tener pruebas, no sé, yo pienso que tiene un valor. Sí, no, se nota la poesía, que tiene un gran peso de eso, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que también la rueda del samsara, quiero explicar que es lo que estamos viviendo constantemente, de que algunos parten en este momento, otros están naciendo, estamos en una constante rueda y nadie sabe cómo va a terminar, po. Así que uno la mezcla lo único, de cosas buenas con los horrores, claro. Entonces uno no sabe cómo va a terminar y uno también a veces se acerca a situaciones que pueden ser peligrosas en la vida, y después como que toma reticencia y después vuelve, y no sé, es un constante flujo. Entonces aquí es muy íntima la poesía, pero también tiene mucho de colectivo. Claro, sí. ¿Lees alguna otra cosita si quieres, Valquiria? Esta es como la poesía de lo que nos pasó el 2020, cuando nos fuimos en toque de queda. Nos robaron las noches, pero no nos robaron el amor. Nos robaron nuestros ahorros, pero no nos pueden quitar el conocimiento. Nos robaron los sueños, las ganas de movernos. Nos robaron la educación, pero no las ganas de tocar música y escribir. Nos robaron la salud, haciéndonos creer que la salud estaba en pastillas y en vacunas. Cronificaron nuestro dolor para agrandar nuestro miedo y su bolsillo y atención. Nos robaron la libertad, pero nunca la interna, la que nadie puede encerrar. Nos envidiaron nuestra felicidad e inocencia, mas nunca será despojada de nuestros corazones. nos menospreciaron por no ser parte de un sistema criminal. Pero nosotros apreciamos la vida con arte. También los queremos liberar de las cárceles de su mente. Pero no creían que podíamos editar libros. No creían que podíamos vivir con el arte como estandarte. Quieren cortar la cola de nuestra abundancia. No creían que nuestras armas serían nuestras voces. Que los riffs afilados. Que nuestras verdaderas metralletas son el sonido, el canto y la poesía. Que morir haciéndolo sería un honor y agrado. Kiria, grandes palabras. Se encuentran en pétalos de una granada. Explosivas palabras. Bueno, noté también que regresamos también a lo que decíamos de qué tiempo inmemorial vivimos, ¿no?, en esta lucha entre los de abajo y los de arriba, ¿no? Que es como siempre va a existir, no sé, la poesía, la literatura, la expresión, así como también otras cosas, delincuencia. Sí. ¿Cachai? Y siempre van a haber los hueones que quieren cambiar los escenarios. Cambian los personajes, claro. Pero los roles. Claro. Seguimos en este Parias y Probos 4. Vamos a escuchar un temita de jazz. Mientras tanto, se nos prepara Valquiria con guitarra. Quizás después vamos a seguir con Valquiria a lo largo de este programa, que nos va a seguir contando de sus trabajos, de sus obras publicadas aquí en el litoral, del imaginario, de esta música que acompaña estos versos, mientras vamos sorteando diversos jazz que nos va a ir enseñando DJ Malgenio. Así es, nos vamos con Art Ensemble of Chicago. Ya en los años 70 en Chicago varios grupos de músicos idearon un modo de asociación cooperativo con el objeto de contrarrestar el Star System, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de las estrellas del jazz, ¿no?, que son muy recurrentes, que imperaban en Nueva York. Era una época de convulsiones sociales y el pueblo negro comenzó a recuperar su identidad por diferentes medios. Uno muy importante fue la música, no olvidando que ellos eran los creadores de la única forma de arte genuinamente norteamericana. Los polos principales de aquella energía de Chicago eran dos hombres, ambos pianistas, Sun Ra y Mual Richard Abrams. El primero nucleó una serie de músicos en sus sucesivas orquestas y creó alrededor suyo una aureola casi sagrada, ¿no?, seguramente excluyente. Abrams, didacta, teórico y compositor, es el verdadero gurú del asociacionismo y promovió una serie de iniciativas que aún hoy dan frutos, ¿no? También apoyó otras con las que colaboró. Es el caso de Art Ensemble of Chicago, el grupo más estable de cuantos hayan sugerido de aquella fuente energética. Así que nos vamos con ellos. Disfrútenlo, chiquillos. Nelson. Turn and close scratch on the rock. One, two, three. There's an accident in your house, and he lives here to move. en alguno de tus libros? No, ninguna de las canciones se encuentran en los libros. Pero sí tengo un SoundCloud donde la primera vez que los grabé fue súper así amateur y quedaron grabadas. Cuéntanos un poco del SoundCloud para que la gente te pueda buscar, pueda encontrar más de tu trabajo. En el www.soundcloud.com/valkyria777. Ahí está, para que puedan buscar más trabajo de nuestros artistas locales, la música, si busca la poesía también. ¿Dónde la gente te puede encontrar acá en el litoral Valkyria? Estoy vendiendo mis libros en la Bajada del Ancla, en la Plaza Eladio Sobrino. Eso es la plaza de Isla Negra, cerca del Museo de Pablo Neruda. Sí. Para la gente que ande por este litoral, que busque poesía. Más poesía acerca de Valkyria, ahí puede encontrar los libros. ¿Haces lecturas de tarot también, si no me equivoco? Sí, sí, sí, sí. Ahí en la Bajada del Ancla, entonces, vaya a conocer a artistas locales, artesanos locales. Bueno, esta canción, Señales Ocultas, tiene un homenaje a Violeta Parra, porque... Y justo ayer fue aniversario de su muerte. Yo me siento muy interpretada, o me siento demasiado inspirada por ella, porque es una mujer muy sencilla y muy, muy visionaria. Ella tenía algo de pitonisa. Como que sus temas tienen... son como contingentes siempre, en todas las luchas sociales, no sé, allá van los estudiantes, no sé, tiene una fuerza única, Violeta es única, Violeta es grande, así que lo que hemos venido... Lucha social y lucha interna. Sí, pues. Lo que hemos venido conversando justamente, claro, como estos tópicos de luchas internas y externas que se repiten a lo largo de la historia. Claro. Violeta logra agarrar esa esencia, como tú dices, que trasciende en el tiempo, con las problemáticas... nos repiten. ¿Vamos con otro temita, Virginia? Ya. Escondidos de las sombras, no hay luces que mirar, todo se vuelve que no sabes que te he amado. Como el lado oscuro de la luna, esa que se esconde de mi ser, pero que se desgarra por aparecer. Sentido y te pierdo a cada instante, porque sé que ya te has ido y no me amas como ayer. Aquí en el cuarto Parias y Probos, nuestra invitada del día de hoy, que nos viene a enseñar, a compartir su obra, tanto literaria como musical. ¿Quieres contar algo sobre este temita, Valkyria? Entre sombras y penumbras. Tiene algo que, no sé, porque a mí me gusta escuchar a Johnny Cash. y escuchaba ese tema Heart, que también lo toca Nine Inch Nails. Cover. Sí. Sale excelente. Sí. Mejor que el de Nine Inch Nails. Claro. Y como que me fui pegando así como en esa música, así como guitarrera, así como media... Después como que empecé a escuchar harta... Y es como muy sencillo el guitarreo, no sé, pero que tiene un desgarro así como... Y también tiene eso del lado oscuro de la luna, no sé. Ahí como que jugué con algunas imágenes del de la cultura. Está buenísimo. Eso. Muy bien. Bueno, dejamos unos temitas para después, para seguir con... dándole dinámica al programa, ¿no? Vamos a seguir con unos temitas de jazz. Uno de los regalones, Eric Dolphy. Bueno, y hasta que nos salgan a la luz otras cintas grabadas, que es muy improbable, esta es la última sesión de grabación de Eric Dolphy. Murió de manera repentina, 27 días más tarde de haber grabado. Había nacido en Los Ángeles el 20 de junio de 1928. Tenía 36 años. Bueno, él fue una rara avis, ¿no? Un poeta que se expresó a través del lenguaje de la música, valiéndose de tres instrumentos, en lo que fue un indiscutible maestro. En muchos aspectos nunca superado, ¿no? Podemos afirmar que su estética era prácticamente la misma en el saxo alto que en la flauta o el clarinete bajo. Lo que cambiaba era el tono, pero no el tono estrictamente musical, el particular timbre que surge de cada uno de estos instrumentos, sino precisamente el tono poético, que lo hace muy singular, ¿no? Y salirse un poco del encuadramiento, ¿no? De los músicos de jazz o músicos... por decirlo, virtuosos, ¿no? Que de repente les cuesta salirse un poco de su conocimiento y hacer poesía con la música. Eso, nos vamos con su primer temita, Eric Dolphy, South Street Exit. Así que los dejo con este genio. Thank you. Ahí estaba ese exponente de literatura en jazz, de poesía, música, Eric Dolphy. Inusual, inusual. Muy lindo. Seguimos en este cuarta sesión de Parias y Probos, transmitiendo para la 87.9 FM del Litoral, la radio Lafkenche. Continuamos con palabras de nuestra invitada del día de hoy, Valquiria, que bueno, queremos promocionar una actividad que se va a hacer a finales de febrero en Las Cruces, acerca del lanzamiento de estas dos obras de Valquiria, Pétalos de una Granada y Poética Rock. Así es. ¿Puedes contar un poco más? Se está organizando ahí, que va en conjunto con una actividad también, que va a ser el día 26 de febrero en el pueblo de los artesanos de Las Cruces. Y el interés es hacer este doble lanzamiento de mis dos obras y también darle espacio a otros. Estamos haciendo una gestión de invitar también a los artistas visuales que fueron parte de Poética Rock para darles una especie de exposición. Claro. Tanto visual como literaria y musical, me imagino, ese día en el pueblito de artesanos. Sí, es una especie de, también como homenajearnos entre nosotros, o sea, no sé, más, bandadas, no sé cómo. Claro. Estas bandadas artísticas. Valorar nuestro trabajo colectivo también, porque es un trabajo colectivo, no es solamente de una persona, no es el ego de una sola persona, estamos trabajando en conjunto con la editorial Pluma y Mente. Con otras personas que están... Con la gente del pueblito, sí, de artesanos, sí, de Las Cruces. Y no solamente del pueblo artesano, porque en esta Poética Rock estamos invitando a los artistas de Santiago, los que yo me apoyaron a mí en la Poética Rock con las distintas ilustraciones. Oye, sí, bueno, hay que agradecer todo este círculo que se está formando acá en el litoral. Muy interesante. Bueno, que hemos formado, ¿no? Claro. De variados artistas, ya sean visuales, circo, músicos, escritores, claro. de todo, muy buenos artistas, exponentes, y como dice Valquiria, las bandadas que nos movemos de pueblo en pueblo ahí para exponer todo esto, ¿no? Así es, y felicitarlos a ustedes por todo su despliegue en la parte de radio, no sé, también darle espacio a otros también para en este doble lanzamiento en la parte audiovisual, porque yo me he dado cuenta que nosotros somos como que estamos en la multidisciplina, así que es bien bellísimo lo que ocurre, pues. Uh-huh. Estamos todos unidos en distintas disciplinas y generamos espacios para todos, pues. Igual que en ese mismo espacio hacemos un llamado también a la gente que quiere ponerse en la fe, en unas como ferias hacemos, no sé, yo lo veo que hacen como stand, que la gente se pone su y ofrece su parche, su emprendimiento y otras cosas. Claro, hacer un llamado a la gente en general que se anime, que espabile y que empiece a hacer cosas distintas, pymes, no sé, lo que sea, para liberarse un poco, ¿no? Y también decirle a la gente que se anime a participar en el programa, a escritores, músicos que quieran exponer algún disco, algún libro, algún poema, lo que sea, ¿no, Tommy? Tenemos un WhatsApp de contacto por si alguno por ahí nos está escuchando y dice, oh, yo quisiera participar, yo quisiera que me inviten, yo quiero enviar este audio, quiero que lo compartan. El WhatsApp de Parias y Probos es 966-955-713. Se lo repito, 966-955-713, para que nos escriba, nos manda un saludito. Qué bueno la memoria todavía que le queda a Tommy, ¿no? Hay que felicitarlo. Bueno, y nos vamos con otros poemitas, ¿o no, Valquiria? Uh-huh. Sí, por supuesto. Claro, y para ir cerrando eso, los dejamos invitados para este 25, 26, 27... de febrero al pueblito de los artesanos, que se va a estar haciendo una especie de feria literaria con autores que vienen a lanzar sus libros, presentaciones de teatro, stand de libros, artesanías varias locales. Esto es en Las Cruces, Osvaldo Marín, camino hacia la Punta del Lacho, para que se vaya anotando en sus panoramas. Bueno, igual todo esto está sujeto a toda esta mierda del COVID, del Omicron, la fase 2 a la cual pasó el Tavo, y que por esa misma razón se canceló la feria que se estaba organizando en Las Cruces, también junto a la de Cartagena, y desde ahí nace también esta iniciativa de querer seguir protestando, de querer seguir expresándose, y nace esta idea de hacer la feria, pero igual está sujeto obviamente a las condiciones. En realidad, si no cambia la fase 2, al parecer no se va a poder realizar en ese lugar, al menos de manera tan abierta, este encuentro. Así que vamos a seguir atentos, les vamos a seguir contando por este mismo programa seguramente qué es lo que va a suceder con aquella feria en Las Cruces. Continuamos con nuestra invitada Valquiria, que nos va a leer un par de poemas más de Pétalos de una granada, su última obra publicada aquí en El Litoral. Yeah. Quiero leer este poema, que a veces más que poema está dentro de la prosa desclasificada. Y porque estábamos hablando de esta, entre comillas, tercera guerra mundial que estamos viviendo. Y dentro de esa tercera guerra mundial quiero hablar de algo que lo más fuerte y que cala más profundo dentro de mi ser, por la infancia, por todo lo que uno transporta en su vida, del cename. El cename, un lugar que desde niña nos hablaron, una especie de cárcel, orfanato, casi como una perrera humana. Siempre existían en el imaginario infantil de nuestra época la orfandad del alma y la realidad más cruda y contingente. Yo le dije, te considero hermano, porque yo también me considero huérfana, a pesar de tener padre y tener todo lo material y lo que significa. Todos mis dibujos, todos mis escritos hablan de gente huérfana, como si hubiera un chip en la mente de una generación completa para parir hijos y no conocerlos, es más, desconocerlos. Olvidarse de ellos y de sus necesidades más profundas, de sus emociones. Recuerdo que los dibujos animados de nuestra infancia estaban llenos de huérfanos. Somos víctimas de otras víctimas. Somos heridas dentro de otras heridas. Continuidades incompletas. El miedo nos azota el alma. Pero al darse cuenta que nadie puede despojarnos de lo nuestro, volvemos a respirar. Con una tenue ansiedad de dignidad y confianza. Nos cuestionamos que nos pertenece nada más que el amor profesado y el tiempo entregado. Nada más, nada nos pertenece. Somos huérfanos del alma. Qué interesante, qué fuerte palabra, Valquiria. Cuéntanos un poco más cómo nace ese poema, cuál es tu experiencia. Lo que pasa es que mi abuela adoptó a cuatro niños. Yo nací entre una familia que fue fuerte porque mi madre trabajaba todo el día en el Ministerio del Interior y yo vivía, que mi abuela fue viuda muy joven, a los 40 años ya estaba viuda y no recuerdo qué edad ya tenía cuando ella. La cosa es que ella crió de la fundación Niño y Patria, que era en ese tiempo, quedaba en Trinidad Ramírez, en el parero 27 de Gran Avenida. Y ella quiso apadrinar un niño del cename. Aparte que estaba adoptando tres niños más que lo había abandonado una tía abuela, creo. La cosa es que mi abuela, en su casa de las Granadas, de árboles de ciruelo, de membrillo y de parrón, tenía una pieza en el fondo del patio donde ella tenía estos hijos. que era muy dura mi abuela, muy dura, muy, muy severa, sí. Una abuela que vivía, se la arreglaba muy sola, entonces como que ella tenía muy arraigado esto de la mujer campesina, y si no haces caso, guascaso, varillazo, papá, no sé, mucha violencia. Entonces yo vi toda esa violencia y a mí me afectó realmente ver a estos jóvenes, porque yo tenía 6 años y ellos tenían como 15, 16 años, y mi abuela los maltrataba mucho. Y yo ahí empecé a entender lo que esto era el cename, después muchos años después empecé a entender lo que era el cename. Y bueno, uno empieza a entender lo que es el cename también, y con su vida, con la vida de esta orfandad del alma que yo hablo. Porque yo siempre en mis cómics eran los gatos huérfanos, los perros huérfanos, todos huérfanos. Y no sé por qué teníamos el Marco, la Josefina, no sé, todos los cuentos estos de los... Sí, bueno, el... Yo creo que en común denominador, en común del artista de cualquier área, ¿no? Sentir esta soledad, ¿no? Mm. Que aunque uno tenga quizás familia, no es tan bien comprendido quizás, y siente una soledad, una huerfandad así intensa. Claro, entonces ahí en el relato, como que yo le hablo a uno como que no fuera, porque le dice, ella trata de que no le digan tíos. Ella como que hace una separación, no le digan tío a ellos. Y como que trátalos por su nombre, nomás no le digan tío ni nada. Fue bien duro porque no sabíamos cómo tratarlo. Entonces, yo como después, como en un momento de perdón al daño que también ellos nos habían hecho a nosotros, porque también nos hicieron daño. ¿Cómo se llama? Yo le dije como que era un hermano. Y yo también entiendo tu orfandad. Claro. Entiende la mía. No, y de la brutalidad esa del campo que hablas tú, sí, que si bien tienen la gente muchas cosas buenas, también tienen ese lado bruto, por decirlo, ¿no? Sí, pues. Casi tratar como animal, como los mismos animales, que tampoco debería ser, pero se estila, ¿no? En esos lugares. Yo también en algunas ocasiones veía primos, amigos, como los trataban, sus padres, sus hermanos, y ahí uno agradecía, ¿no? De no haber tenido una mamá tan tan brutal y ser un mamoncito de su mamá, por decirlo. ¿Va a leer otra cosita? Ya. Quiero hacer un paréntesis antes de irnos a otro poema, a otro tema. Quiero mandarle un gran abrazo. Acá en el litoral conozco mucha gente que trabaja en la aldea del Cename, que allá en Punta de Tralca, y veo todo el corazón así que le ponen para acompañar, para ser tutores, para acompañar la vida de estos niños que viven esa realidad también. No, y claro, y de regalar gran parte de tu vida a cargar con esa historia, esa energía y esas personitas que wow, están ahí sometidos a una... Es fuerte la energía. Yo veo una brutalidad, se ven los rostros de las personas que trabajan ahí, cómo se van cargando, desgastando. Y cómo lo dan todo, como tú decís, no solo dedican las horas de trabajo, sino que la vida un poco, el claro. Pensamiento, así, está ahí constantemente pensando, es igual. Grande, un aplauso. Chiquilla y chiquillo. No, continuamos. Bueno, además que en memoria también de muchos niños que partieron y no pudieron salir de esta rueda, porque también es muy duro entender todo lo que pasó también. Claro. Continuamos en esta cuarta sesión de Parias y Probos con nuestra invitada Valquiria, que nos está compartiendo su última obra publicada acá en el litoral, Pétalos de una Granada. Amor anárquico. El único líquido era la saliva de tus labios. La única comida, tu carne. Enterré mis colmillos y aspiré sangre. Mi cuerpo estaba bañado en el vital elemento. Vi pasar cadáveres en las calles, suplicar agua. El comienzo del fin había llegado. Sin alimento más que nuestras pieles desollándose. Más que nuestros sueños esfumándose en la nada. Anárquicos se tomaron la ciudad en ruinas. corrieron con sus atuendos característicos, con su lucha interna y colectiva por seguir, subsistiendo en el roce de la hoja de afeitar, aquella que servía de arma para matar a fraudes, impostores y opresores. Corrió mucha sangre aquella noche. ¿Qué tan difícil fue explicar? Gracias, Valquiria, por compartir tu poesía. Bueno, y más allá de tu poesía, también algunas ideas y aclaraciones de tu libro y tu literatura. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y no sé cómo explicar también algunas cosas que son un poco oníricas, pero que van dentro de nuestra luz y sombra que está internamente siempre desarrollándose. Continuamos con esta cuarta sesión de Parias y Probos. DJ Malgenio nos va a seguir nutriendo el repertorio de jazz. ¿Qué se nos viene ahora? Se nos viene un pastelito, ¿no? Si bien el jazz, bien de paria, era, ¿no?, de la gente negra, ¿no? También había el lado blanco del jazz, que era como más de elite, ¿no? Como de salón, por decirlo. Pero también habían sus ovejas negras ahí dentro de ese ambiente. Y era uno de estos exponentes, Art Pepper. Si en 1975 alguien preguntaba por Art Pepper, podía obtener una respuesta ambigua o vacía de significado. Estaba vivo, había pasado largos periodos en la cárcel, era adicto a la heroína, se había fumado. Y su música, lo que queda de ella, era excelente, desde sus grabaciones con Stan Kenton hasta sus bastantes numerosos discos en cuarteto y quinteto con la orquesta de Marty Paich. Pepper había ofrecido momentos de gran intensidad e inspiración y era, sin duda, uno de los grandes saxofonistas altos del jazz moderno. Alguien que había estimado posible no ser imitador de Charlie Parker, ni de Lee Konitz, ¿no? De todo esto que hablamos de querer tener su propia identidad en esos tiempos era difícil, ¿no? Siempre te relacionaban a que querías parecerte o ser como los grandes conocidos. Y teniendo muy en cuenta el mensaje estético de ambos, ¿no? Alguien, en resumen, perteneciente al pasado, pero a un pasado reciente. En 1975, Art Pepper reapareció y dio con Living Legend una lección de supervivencia. Así que nos vamos con este gran exponente. Blues for Blanca. Thank you. Art Pepper, me encantó, malandra. Me hace recordar a un cuento que les quiero recomendar, si lo pueden buscar por ahí, si tienen no saben qué leer. Se llama El Perseguidor, de Julio Cortázar. También habla sobre un personaje medio yonki, por así decirlo, saxofonista, pero que logra con la música traspasar los límites reales, e irse va, se va más allá, una sensibilidad que logra comprender, que logra alcanzar cuando toca el saxofón. Y bueno, obviamente también la droga lo va llevando por un camino incierto y surrealista. Julio Cortázar, El Perseguidor. Continuamos esta cuarta sesión de Parias y Probos, Melodías y Letras. Acostumbraba a pasar la monotonía de las tardes en la posada más antigua del pueblo. Recuerdo que ese día llevaba bebidas unas cuantas copas en la barra, cuando escuché la discusión que el viejo del aserradero tenía con un ladronzuelo de poca monta que frecuentaba el bar. «Tú deberías tomar el trabajo que ofrecen en el faro, pequeña sabandija». «Le bajó la locura, abuelo. Yo me hago esa cantidad en menos de una semana. ¿No te da vergüenza, miserable? Pobre de tu madre que la conocí de pec...». De pronto, un impulso desconocido me embraveció al punto de interrumpir al viejo. «Espere, disculpe, yo tomaré el trabajo. ¿Dónde tengo que ir?». Los dos me miraron pasmados y después de procesar mis palabras, el viejo habló. «Pues yo se lo escuché a los pescadores, pero sin duda debería consultarle al Capitán Roque. ¿Sabe dónde vive? Creo que no. Mire, es fácil. Por la calle del muelle, camina hacia el fondo y unas cuantas casas antes de llegar al final, verá un buzón celeste. Ahí es». Terminé la copa, le di las gracias y salí en busca de las coordenadas, oyendo aún la discusión. Caminé reflexionando el porqué de mi repentina decisión. Y así, en unos cuantos pasos más, comprendí que todo se reducía a lo que se llamaba soledad. Avanzaba mi vida y con ello aumentaba la necesidad de alejarme de las relaciones humanas y de los problemas que conllevan. Cada vez me hastiaba más de nuestra enardecida condición con urgencia sin sentido. Sumido en mis pensamientos, levanté la cabeza al tiempo que el buzón celeste me daba la bienvenida. El capitán, recio y tosco, me recibió con amabilidad. Una vez acomodado en el sillón, me sirvió un vaso de agua, me interrogó por algunos minutos y, al finalizar, se puso de pie y me estrechó la mano. «Caballero, hizo bien en aceptar el puesto. Además de tener una paga abundante, tiene la libertad de llevar a su familia consigo, si es que la tiene». Como no me interesaba responder, solo le devolví el apretón de manos en señal de agradecimiento y salí. El dinero me era indiferente y además no tenía familia. Solo buscaba estar solo. Un par de días después, luego de andar un buen rato por la carretera, nos adentramos en caminos de tierra estrechos e inaccesibles, en paisajes que se tornaban cada vez menos acogedores, mientras mi guía me aseguraba de ponerme al tanto de todas las precauciones, en caso de. Seguimos a pie una hora y media hasta que vislumbramos el faro. El único modo de subirlo era por una crujiente escalera de mohosa madera gris, cuyos peldaños, a medio caer, intentaban sostenerse con algunos clavos oxidados. De cerca noté aún más el deterioro provocado por los años, y gracias a la pintura resquebrajada, supe que alguna vez lució como todo imponente faro de blanco y rojo. En su interior, el pasillo que conectaba los dos dormitorios y el baño concluía en una cocina habilitada con una mesa, cuatro sillas y cuyas mohosas paredes exhalaban el olor a humedad concentrada durante años. Sin pensar, elegí lo que sería mi habitación, arrojé mi equipaje y me tiré sobre la cama. Mi compañero puso la caja con la mercadería en la mesita y se despidió cuadrándose como si yo tuviese algún rango superior al de él. El tercer día, paseando por los bellos alrededores, me detuve en un pequeño plano a contemplar el mar, y mientras descansaba sobre el musgo se me acercó un delicado pajarito azul con amarillo, sorprendiéndome con su simpatía y audacia. Demostraba no temerme, al contrario, se posaba sobre mí con confianza. Iba y volvía, luego vincaba frenéticamente a mi alrededor dando la impresión de querer comunicarse. Me conmovió que una criatura tan frágil y pequeña fuera capaz, sin emitir una sola palabra, de entregar tanta magia a alguien tan desmotivado como yo. Me produjo una emoción que no sabría describir, pero sin duda animó mi mañana. El resto de los días lo pasaba leyendo, cazando, pescando y por las tardes destapaba el vino. Después de las primeras semanas tuve que inventarme actividades para matar el tiempo. Tallaba, probaba la puntería, hacía pan. Cualquier movimiento servía de pretexto. Poco antes de finalizar el mes, caminé varios kilómetros por la playa que sigue al faro. Y si esta quedaba lejos, ahora me encontraba remotamente en la nada, en el mismo más allá. Observando la naturaleza y su inmensidad, se me agaloparon infames recuerdos capaces de hacerme dudar de las decisiones que había tomado durante mi vida y de si realmente, a esas alturas, valía la pena seguir respirando. Claro está que hice lo posible por alejarme y vivir tranquilo en soledad, sin embargo, tampoco estaba a gusto, me sentía insatisfecho. Comenzaba a nacer en mí la necesidad de interactuar con otras personas, pues estamos adiestrados para que así sea, pero sin duda bastaría un breve contacto con la humanidad para revivir mi aversión a esta contradictoria sociedad. Tarde o temprano no dudaría en volver a segregarme, pues yo me había convertido en un dilema. Desde mi adolescencia hasta este momento confirmaba que jamás encontraría plenitud en ninguno de los dos extremos. Ahora que empezaba a sentar cabeza, reparaba en que no importaba el lugar donde estés, sino con quién. Sin duda, son inseparables la belleza y el horror, la desdicha y la virtud. Entonces, lo que debería ser relevante de verdad y que supongo haría la diferencia sería contar con buena compañía, buenos y nobles seres a tu alrededor, que nunca llegué a conocer. Esa misma noche, a modo de respuesta a mis cuestionamientos, advertí la primera señal. Días atrás, había acabado con la última botella de vino, y cada vez me costaba más conciliar el sueño. Entonces, en medio de mi desvelo, escuché un ruido desde la cocina. Fue como si alguien vertiera líquido en un vaso y se lo bebiera con ansias. Aunque el sonido era leve, en medio del silencio pude reconocer cada movimiento, desde el fluir de una bebida, los tragos de una garganta, hasta el apoyar del vaso en la mesa. En mi mente reconstruía ese tipo de escena tan cotidiana, pero fue solo eso. Y lejos de sentir temor, la situación me produjo curiosidad. Luego, el mar con su suave y aturdidor rugido continuó. Como era de esperarse, la siguiente noche me mantuve despierto a propósito. Cerca de la 1 de la mañana escuché como si alguien acomodara una silla para sentarse. Seguido, se distinguía difusamente el chocar del cubierto contra la vajilla y la típica interacción de quienes cenan. Con ansias me puse de pie y me acerqué silencioso hasta la puerta de mi cuarto. Sostuve la manilla y abrí un poco más para mirar por el pasillo hacia la cocina. No había nadie. Sin embargo, con el chirriar de las viejas bisagras, aquel recóndito murmullo cesó para reanudarse a los pocos segundos. No quise salir de mi habitación. Es más, tranquilo me volví a acostar. Pero debo reconocer que me emocionó la fortuna de ser testigo de tal anomalía y disfruté escuchando cada detalle hasta el término de aquella cena invisible. Luego, unos sofocados pasos se desvanecieron por el pasillo en dirección a la habitación del fondo. Por primera vez, me alegré de que no quedase vino, pues lo habría culpado de provocarme alucinaciones o bien ya estaría durmiendo, distante de poder vivir esta experiencia. A la siguiente medianoche, figuraba sentado en la mesa de la cocina tan despierto como el mismo Faro. Esta vez quería estar en el meollo de la situación. Deseaba, si era posible, presenciar la gestación de aquellos sonidos, su origen. De un brinco, me puse de pie al escuchar un lejano maullido similar al llanto de un recién nacido. Este fue el principio de una seguidilla de rumores que se desplazaban entre las habitaciones y el baño. Al rato, el murmullo se hizo cercano y nítido. Sin duda, ahora me encontraba en medio del espectáculo, y con ansias volví a tomar asiento. Un inconfundible sonido de ollas, el agua corriendo de la llave, más los balbuceos del bebé, de inmediato trajeron a mi cabeza la visión de una familia interactuando. En fracción de segundos me remontó mi infancia. Recordé cuando de pequeño acompañaba a mi madre mientras cocinaba y me sentía afortunado de vivir aquella emotiva escena de confort hogareño. Era lamentable no poder verlos más que en mi mente, aunque por alguna razón lograba oírlos. Fue entonces cuando me nació el deseo de que ellos me escucharan también, y con aquella intención golpeé con fuerza la mesa. Enseguida cesaron los ruidos, los cuales se reanudaron a los pocos instantes, hasta que repetí los golpes. Al obtener de nuevo silencio como respuesta, en la tercera ocasión lo hice con más ímpetu y esperé algunos segundos. Esta vez hubo golpes de vuelta. Al principio dudaba si el sonido había ocurrido a modo de respuesta o simplemente era mera casualidad del crujir de la antigua construcción. Y entonces los oí de nuevo. A partir de ese instante comenzamos a interactuar. Yo golpeaba una vez, respondían una vez, dos veces, tres veces, y así sucesivamente. Mi emoción era indescriptible. No lo podía creer, saltaba como un niño, gozando de un extraño frenesí. Luego, en una pausa, por primera vez reparé en un murmullo que, si bien era más inteligible que los demás, tenía una rítmica y entonación como el de palabras tratando de formar frases. Entusiasmado, intenté comunicarme por medio del habla, elevé el volumen de mi voz y agudicé más aún mi oído. Hasta grité con todas mis fuerzas, pero a cambio solo recibía una difusa respuesta, indescifrable, un gorgoteo ahogado y sin expresión. Aparte de los golpes en la mesa, me fue imposible encontrar algún otro tipo de comunicación. Al otro día, mientras caminaba por la playa, barajaba mi experiencia. Supuse que compartía un espacio en común con estos desconocidos seres que quizás vivos en alguna otra realidad, pero claro, paralelamente en distintas dimensiones, ajena a la mía, y que de alguna manera el sonido de la interacción con objetos transgredía aquella forma inconcebible a nuestra lógica. ¿Sería posible? De forma conexa, todo sucedía solo y cuando el faro estaba encendido, como si de alguna manera los reanimara. También pensé en la posibilidad de que fueran espíritus de habitantes fallecidos aquí. Quizás algún farolero vivió con su familia en este lugar y sucedió alguna desgracia. Esa idea me trajo un huracán de preguntas. Cuando morimos, ¿es posible que ignorando estar muertos sigamos con la misma rutina que teníamos en vida, solo que en otro escenario, dimensión o como quieran llamarlo? ¿Seguiremos alimentándonos con normalidad, creciendo, envejeciendo en un ciclo sin fin? ¿Podremos llevar vidas y muertes paralelas con otras personas o almas? ¿O vida y muerte son lo mismo? ¿Cómo y quién podría dilucidar cosa semejante? No lo sé. Nunca había pasado por algo así y me superaba. Por supuesto, nada de esto fue registrado en la bitácora. Ya en la cama, esa noche me revolcaba en la incógnita de aquella lúgubre soledad. En el supor nocturno retornaban a mi mente aquellas recurrentes insinuaciones que alguna vez apelaron al suicidio. Y de a poco, estas ideas tomaban un concreto sentido. Lejos de revocar mi estado anímico, digamos que el fenómeno me había alentado a seguir con mi propósito, iluminando mi sombría cabeza solo para adelantar lo inevitable. Sentía que debía cruzar el umbral, saber lo que me esperaba. Quizás podría acompañar a la familia del otro lado, o quizás era hora de relevarla transformándome en el solitario fantasma del faro. Quién sabe, como una leyenda. Motivado por el supremo de los misterios, comencé con los preparativos. Colgarme de uno de los barrotes de las ventanas del mismo faro era el plan. Así es que necesitaría una soga firme para evitar caer antes del tiempo al roquerío, pues no me arriesgaría a quedar con vida en un deplorable estado. Buscando por todas partes, di con el mástil donde flameaba la bandera nacional, a la que sin ninguna vacilación quité la cuerda. Era del grosor perfecto, y nunca fui un patriota. Mientras ataba el nudo, apareció de sorpresa el capitán Roque. Por fortuna, lo divisé a unos cuantos metros gracias al sonido de la maleza, lo que me dio tiempo de esconder la cuerda y salir a recibirlo. Este tipo me agradaba, pues a pesar de ser tan cuadrado como un televisor, su trato tenía respeto. Venía nada fuera de lo común, solo a una supervisión rutinaria. Me felicitó por mi desempeño en el cargo y me consultó si estaba todo bien o acaso necesitaba algo. Le respondí que todo se desenvolvía dentro de lo normal y que no se preocupara, pues antes de cualquier eventualidad yo le informaría de inmediato. Pero para mis adentros, mientras veía sus labios gesticular las palabras, solo pensaba en la expresión de su rostro cuando recibiera la noticia de mi muerte. Por suerte no advirtió lo de la bandera y se marchó muy conforme. A la mañana siguiente me levanté con más ánimo que nunca, dispuesto a dejar este mundo. Al parecer había llovido y despejado hace poco, porque me recibía un pleno cielo azulado con un encandilante sol y un arco iris que enmarcaba todo el estrecho. Subí al faro, amarré la soga en la viga e introduje mi cabeza a través del nudo corredizo del otro extremo. Justo en el momento en que iba a saltar, apareció aquel pajarito azul con amarillo, posándose ahora en mi hombro. No sé la razón, pero estaba seguro de que era el mismo de aquella mañana. Su presencia en absoluto cohibió mis intenciones. Entonces deslicé el nudo y me dejé caer. Cuando la cuerda se exigió al máximo, el estremecimiento de mi cuerpo espantó momentáneamente al ave, que volvió a posarse en mi otro hombro, dejándome como último recuerdo antes de desvanecerme su mirada clavada en la mía. Al día siguiente, la mañana lucía exactamente igual a la anterior, el mismo cielo, el mismo sol, el mismo arcoíris. La cuerda también estaba allí, colgaba del faro, pero sin mi cuerpo. No recordaba haberme arrepentido y postergar la misión. Tampoco sentía dolor ni tenía alguna señal en el cuello que aludiera a haberlo concretado. Aquel estado de incertidumbre me frustró en demasía. ¿Cómo estar seguro de lo que había sucedido? ¿Se había logrado mi propósito? Y si fuera así, ¿quién podría confiármelo? Nefasterios. Así es. Ese cuento se titulaba Trascendencia en el Faro. Tiene muy... No, me encantó. Sí, me gustó esa mezcla entre los seres vivos. Tienes que, ¿cómo decirles muertos si están ahí también? A los otros. Claro. Así es, una... Por decirlo, una... indecisión, ¿no? En conformidad también del vivo que no quiere estar ahí, quiere estar en otro lado, quiere conocer otra cosa, quizás. Y del muerto que quiere vivir. Ahí está el cruce. Claro. Bueno, este es uno de los cuantos cuentos de Nefasterios, que se llamará, si alguna vez sale a la luz el libro, cuenta de 21 cuentos, ¿no? Que son eso, una mezcla de entre cosas nefastas y misterios. Nefasterios. Me quedé pensando en eso de esta persecución de los muertos y los vivos y los muertos. Me recordé de una vez que leí acerca de los inuits, o más conocidos como esquimales, que ellos decían que los muertos nos envidian. Entonces, a sus muertos lo iban, en el momento que alguien se moría, tú no te podías morir en la casa de una persona, por ejemplo. Era como súper mal visto, porque como que dejaba y ahí tu... Dejaba y la cola. Claro, y estos locos lo agarraban y tenían que ir a botar el muerto lo más lejos posible para que no encontrara el retorno a la casa y no viniera a hostigarlos en el fondo. Sí, pues tiene alguna relación quizás con este personaje que también quería vivir en una soledad, quizás para no atormentar o dejarle el cacho a otra persona. Nefasterios, entonces vamos a estar atentos para cuando se publique, claro, esta antología de cuentos. Bueno, aquí va un cuento que publicaron ustedes, pues, que me publicaron en el Travesía, va incluido aquí en este... Travesía de Héctor Pirila Tapiat. Va a ir incluido. Por si nos quiere escribir a Parias y Pro, o si quiere conseguir su travesía, puede hacerlo ya. ¿Dónde más lo puede encontrar la gente...? Que nos escucha, Piri, si quiere conseguir Travesía o Vértigo del Abandono o algunas otras de tus obras. ¿Conmigo? Directamente, contactándose con DJ Malgenio. Usted ya sabe. No hay todavía un espacio físico, una librería que apañe a todos los escritores de acá. Vamos a hacer el conjunto. Yo por ahí conozco... Eso está la mar de dudas en el Torreón. Sería bueno. También está Pueblito Artesano. Muchos escritores, Ingrid, Valquiria, Fumato... Muchos escritores que ya han publicado y que, o sea, y hay gente que viene al litoral a buscar literatura local, del claro. supuesto litoral de los poetas, ¿no? Y bueno, sería fabuloso que hubiera una dejar a los muertos atrás. Claro. Bueno, dejar a los muertos atrás y seguir con los vivos, la lucha entre los vivos y los muertos van ganando. Claro, van ganando. La gente viene a ver a los muertos, ¿no? Claro. Viene a ver a... Entonces sería excelente que hubiera una tienda, no sé, una librería o bazar que existieran todos estos ejemplares. Bueno, y así, ojalá que se lleve a cabo físicamente este libro, pues, Tommy. Obviamente con la editorial de ustedes y. Bueno, la variedad de cuentos tiene cuentos de fantasía, algunos más terrenales, otros simplemente que son de una página, que son confesiones, cosas así. Eso. Acompañado de ilustraciones, ¿no? Les dejo mi WhatsApp por si quieren conseguir algún librito. No, y como tú tienes toda esta parte de grabación, encuentro que genial esto debería ser un como radio teatro o radio. Siempre he querido hacer radio un radio teatro. De cuentos. ¿Alguna vez que vamos a hacer uno y no, a los estilos de no lo logramos? Bueno, les dejo mi WhatsApp por si quieren encontrar algún librito de Héctor Pilar Tapiat. Es 9-254-8019. ¿Otra vez? 9-254-8019. Ahí está, para que escriba al Piri directamente y pueda conseguir tanto Travesía, Vértigo al Abandono u otras obras. Ay, recordando lo que decía Valquiria del lanzamiento doble, podríamos hacer el lanzamiento alguna vez de Vértigo al Abandono y Travesía. Invitadísimo. Que nunca fue. Nunca hubo lanzamiento de esos dos libros. Mira, bueno, podemos hacer tanto un lanzamiento radial o buscar un espacio físico también, claro. Y tener los invitados y todo esto. Exacto. Parafernalia literaria. Yo quiero dejar mi teléfono también para que las personas que están escuchando aquí. Puedan llamarme a adquirir mis libros o me inviten a alguna comparsa o una velada literaria. 920-50-6634. 920-52-6634. Ahí está. 920-52-6634. ¿Con qué vamos a seguir, Tommy? Música, vamos con. ¿O con algún poemita de Valquiria? Yeah. Para concluir, y ahí seguimos con música. Aprovechemos a nuestra invitada. Exacto. Y que para el registro de Radio La Fkenche nos escucha este martes 8 de febrero. Vuelva a escucharnos el sábado. ¿Qué número de capítulo es este, Tommy? ¿Cuarto? Cuarto capítulo de Parias y Probos. Melodías y letras. Amor terremoteado. Siempre entre arenas movedizas, las dos placas chocan en subterráneos internos, dos realidades en las cuales estar, abandonados, desmedidos. Sé que me amas, pero no como yo quiero, y la memoria pone en escala Mercalli el movimiento de nuestra fisura. Desastre natural provocado por nuestro ser, nuestra pacha, o también podría ser, a lo lejos, nuestro enemigo, que pensó hacernos caer en el punto más débil. Y caímos, todo el rato caímos, llenos de tentaciones, llenos de tribulaciones, pero siempre luchando por ponerse en pie, aunque estemos como dos edificios en ruinas, los dos caídos, y que están a punto de ser demolidos en un circo de ebrios terremoteados, vacíos de espanto, circunpectos al cambio, entregados a la distancia, al cuidado de lo que queda, pero a lo lejos, cada uno en su ocaso. El cielo de las niñas. Las niñas comen con los pies, pero también se llenan las manitas, no solo del sol. Así empieza la fertilización foliar. Cuando el sistema radicular está dañado, los nutrientes se absorben desde las hojas hasta las raíces. Pulveriza y reza, abonos como fluidos que se saborean en mis labios. La saliva que mantiene mi estado, fumamos una purple haze, entre otras exquisiteces, entre pliegos de pieles y plagas de plantas. La potencia y el bouquet pleno del tallo florecido, el sabor canábico entre la lengua ardiendo, sustrato orgánico, un par de semillas, y las polutas se entrelazan con mi ser. Extasiado y armonizado entre el sexo y el placer. Desdoblarse. Eres muchas personas en una. Todas ellas se desdoblan mirándose entre sí. Hay unas perdidas que encuentran a otras en tiempos determinados. Pero la verdad, no eres solo una. La ilusión siempre hace que te separes. Y es importante dilucidar esa ilusión, como ver lo que tus ojos ven en este momento. Lo rígido, lo que no tiene movimiento, mil años un parpadeo de un dios apoteósico. El ser humano enfrente tuyo, sus ojos, tu espejo, esos miles salen a mirarte, sus formas, sus ansias, sus cuerpos. ¿Y de qué almas estamos hablando? ¿Será una sola? ¿La telepatía te enseña a entender sus motivaciones, decisiones? ¿Te das cuenta de la unión de todos y todas en la materia, tu oráculo se vuelve poderoso, te dice no desistas, haz más de lo que tu circunstancia te lo permite, haz todo lo que te has propuesto en el día, no dejes nada en medio del camino, ni siquiera esa declaración de las tres emociones básicas del ser humano, amor, rabia, miedo. Excelente, Valquiria. Muchas gracias. Muchas gracias, Valquiria, nuevamente por compartir toda esta poesía, toda esta literatura. Nos vamos a ir despidiendo ya de este cuarto Parias y Probos. Nos quedan 7 minutitos que vamos a disfrutar con DJ Malgenio. Así es, Tommy. Nos vamos con un exponente que desordenó bastante al jazz en algún tiempo. Aló, aló, sí, ahí sí. Se trata de Ornette Coleman. Bueno, este disco se titula Ciencia Ficción. Y en este disco ya era un músico maduro Ornette Coleman, aunque su sentido de la búsqueda, la misma inquietud que a finales de los años 50, le llevó a revolucionar el jazz, no la había abandonado. Si Coleman es uno de los responsables de todos los cambios estilísticos producidos en el jazz durante las 2 décadas que siguieron a su debut discográfico, no se debió a una intención rupturista ni maliciosa. Él mismo se confiesa continuador de la tradición rural del folk blues, la música de su tierra sureña. Pero es cierto que su aparición en la escena jazzística produjo un efecto demoledor, más tendente al rechazo que a la aceptación. Bueno, como todo lo distinto al principio. Así que nos vamos con What Reason Could I Give, de Ornette Coleman y su disco Ciencia Ficción. fabuloso Ornette Coleman. Vamos cerrando entonces este cuarto Parias y Probos y contándoles lo que vendrá próximo martes. Próximo martes tenemos a otro invitado de Santiago, un amigo mío, Javier Peralta Rojas, poeta santiaguino, callejero. Nos conocimos por ahí en los pocos instantes que estuve en la universidad en aquellos años, entre tomateras y combos, de todo lo que conlleva una amistad y el callejeo mismo. Así que bienvenido, Javier, si estás escuchándonos, te recuerdo que eres el invitado de la próxima semana. También tenemos un especial de Angel Heart, ¿ya? Del soundtrack de esta película que acá se llama, le llaman Corazón Satánico, con Mickey Rourke y Robert De Niro. Película inspirada en el vudú, ¿no? De esa onda. Ya sabe, vuélvanos a escuchar próximo martes con nuevos invitados, más música en vinilo, melodías y letras varias y Probos. Esto ha sido el cuarto programa. Nos vemos ya, volteamos las una. Recordarle a los oyentes que recibimos mensajes para no perder el contacto, ¿no?, con los oyentes, para hacernos saber que nos están escuchando, qué les parece el programa. Anímense, chiquillos. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. No se olviden de la repetición del programa el sábado de 5 a 7 por Radio Las Quenchi, 87.7. 9. 87.9. Y eso. Ya. Hasta luego, nos Adiós, vemos. Gracias. Siga escuchando Radio Las Quenche, noticiero de la Universidad de Chile. Comuníquese, infórmese por medios libres. Nos vemos. Y Probos.